Felices todos vamos a bailar. También mi negra con su pollera ya se prepara para gozar. Amigo, ven y olvida tus penas, que yo te invito a parrandear. Al grito siempre de cumbia cumbia, con la ilusión que en acción está. Gozando al ritmo de los tambores, porque la cumbia ya está en con la ilusión que en acción está.